Básicamente es un calco de lo que fue o de lo que es el 2012, donde en la práctica no hemos tenido todavía capacidad de poder resolver cómo vamos a llegar a fin de año. Ya teníamos para junio, julio, el 70% del presupuesto ejecutado y por ende todavía estaría en poder definir de qué manera se llegaría a fin de año, más con las circunstancias objetivas que suceden en esta provincia, ¿no? Que también en muchos casos es la capacidad que tiene la provincia para resolver problemas de asistencia social directa, como puede ser el temporal del día de ayer y que hoy todavía no ha resuelto en muchos municipios esta situación. Y básicamente sí es ciertamente por la falta de presupuesto concreto que no tiene la provincia. Bueno, justamente hay que entenderlo, el presupuesto globalmente. No solamente tiene que estar contemplado el aumento salarial, eso digamos, no puede contemplar el presupuesto 2013 el aumento de acá a fin de año. Particularmente, primero, garantizando los sueldos de acá a fin de año y el aguinaldo que se viene. Y segundo, ver si en eso se puede adecuar a una apertura de paritario donde discutamos ciertamente lo que necesitamos en función de la caída de nuestro poder adquisitivo en los últimos tiempos. Por otro lado, hay otras cuestiones que son de fondo, ¿no? Como por ejemplo la pérdida de más de 6.000 vacantes en el Estado provincial, como que no haya presupuesto para desarrollo social o la asistencia directa en la provincia, como tantas otras cuestiones que hacen también a la precarización laboral en el Estado, donde se promueve particularmente que los cargos de ahora en más sean todos temporarios. O sea, tenemos muchas cosas por objetar, pero también muchas cosas por decir para cómo cambiarlo.